abrazan más fuerte que nunca, amor, porque llega de Jujuy tu grupo Fe, Fe, Felicidad. Seguiré queriendo más fuerte. Abrázame y dame un beso más fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Y baila, baila, baila la gente de Salta, Jujuy y todo Buenos Aires. Seguiré queriendo más fuerte. Abrázame y dame un beso más fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte. Fuerte, fuerte, abrázame así. Fuerte, fuerte, abrázame fuerte.